muchas otras situaciones, muchas otras situaciones. Entonces, cuando estás perseverando en algo fallido, va a ayudarte a cambiar. Cuando estás en algo que por allí es lo correcto y que no sabes cómo seguir o no tenés las fuerzas para seguir o no tenés el emprendimiento para seguir, entonces allí viene la fuerza necesaria que te la da él, este ángel, el ángel perseverancia. Cuando, por ejemplo, lo que está pasando en este momento, ¿no? Hay dos sectores del país con diferentes ideas y que los dos perseveran en su razón. Y eso es lo que sucede, no se llega a ningún término. Por eso yo hoy le pido en este programa al ángel de la perseverancia para que vaya sobre ese conflicto y que persevere el que tiene razón y que se logre llegar a un acuerdo. Bueno, eso mismo puedes hacer vos con tu vida, con un trabajo, con una situación que realmente te preocupe y te conflictúe. Ponerte en manos del ángel de la perseverancia te va a dar y te va a hacer que logres encontrar la respuesta, la solución y, por supuesto, la fuerza necesaria para realizarlo. Estamos en el 4789-9014 tratando de alguna manera conectarnos, de ponernos en comunicación con ustedes. Les pido por favor que no dejen mensajes en el contestador porque es imposible responderlos durante el programa. Atender el teléfono y contestar los mensajes es prácticamente imposible. Entonces, solamente vamos a poder darle un mensaje a aquellos que llaman y hablan con Daniel y se los piden en el momento. Tampoco les estoy mandando mensajes a quienes me los piden durante la semana, de alguna manera, o por mail, o por Messenger, porque no sería justo para todos los otros, si no, no doy abasto con el mensaje del programa. Entonces, le pido al ángel de la perseverancia que si necesitas un mensaje, que si tenés voluntad y necesidad de recibirlo, perseveres y nos llames, y cuando Daniel te atienda, ahí recién puedes pedírselo. Bueno, les repito entonces, les estaba hablando del ángel de la perseverancia, que es una de las cosas que por ahí nos confundimos. Y antes les hablé de encapricharse y sostener algo a lo cual nos estamos yendo de cabeza hacia el fracaso. Y no sabemos verlo. Entonces vos me podés preguntar, ¿y cómo sé yo cuándo estoy perseverando y cuándo me estoy encaprichando en algo? Bueno, justamente, si vos le pedís ayuda al ángel de la perseverancia y el camino se allana y las situaciones van avanzando y lográs sentir que tenés que seguir en eso, ese es el camino correcto. Si después de pedir ayuda al ángel de la perseverancia te das cuenta que estás yendo por otro lado, que estás encaprichado en llegar a Mar del Plata yendo por la ruta que va a Mendoza, vas a llegar a Mar del Plata, pero primero vas a ir a Mendoza, después vas a volver a bajar y después vas a llegar. O sea, a veces estamos dando caminos, dando vueltas que no tenemos que dar, haciendo caminos que no tenemos que hacer, cuando es tan simple y tan sencillo como poder empezar un nuevo tiempo. Bueno, les quiero contar también que nosotros estamos cada sábado dando talleres y charlas que tienen que ver con distintos temas. Los primeros y los segundos y terceros sábados de cada mes, por ejemplo, el primer sábado de cada mes estamos trabajando sobre los arcángeles. Eso es cada primer sábado de mes. Y luego, el segundo sábado, estamos dando talleres que son nuevos, segundo y cuarto sábado del mes, talleres nuevos. Así que este próximo sábado vamos a ver un taller totalmente nuevo. La semana pasada estuvimos pasando el taller sobre la sanación como respuesta a la enfermedad como camino, ¿no? Y realmente fue un taller muy movilizador. Lamento que muchas de las personas que se habían anotado no pudieron llegar, porque ahora yo no lo voy a poder repetir, no me va a dar el tiempo para repetirlo. Pero estoy acá, y este sábado próximo estaremos dando un taller totalmente nuevo, donde vamos a hablar, por supuesto, de los ángeles, donde vamos a hablar de todas las cosas que necesitamos para seguir adelante. Y el próximo sábado, el 7 de junio, el primer sábado de junio, haremos el arcángel Jofiel. Y el sábado perdón, el sí, el bien dije, el sábado 7 de junio, que es el primer sábado de junio, el arcángel Jofiel. Y ahora, nuestro próximo sábado, 24 de mayo, vamos a estar dando un taller totalmente renovado, totalmente nuevo, perdón, donde nos vamos a conectar con la ayuda, con la guía de los ángeles. Yo el jueves les voy a dar bien qué taller hacemos este próximo sábado, pero quiero que sepan que es un taller sanador, un taller reparador, un taller donde vamos a hablar de los cambios que tenemos que hacer y de los cambios que tenemos que aceptar a nuestro alrededor. Cómo poder avanzar en el camino y aceptar los cambios que nos tocan vivir por delante. A veces son dolorosos, a veces le tenemos mucho miedo a los cambios, le tenemos mucho miedo a las decisiones, ¿no? En realidad, el taller del sábado debería llamarse Tomar decisiones de la mano de los ángeles, ponernos en marcha de la mano de los ángeles, ¿no? En este taller la idea es romper con patrones y con moldes del pasado que no nos dejan avanzar, poder liberarnos de ese peso, de la frustración, del fracaso, de las envidias, poder cortar con todos esos lazos negativos que hay a nuestro alrededor. Así que el sábado, el jueves próximo les daré el nombre del taller, pero la idea del taller es esta: poder dar, avanzar, cortar con vicios y con cosas que no nos dejan seguir adelante. Y vamos a terminar ese taller con una oración personalizada, una oración liberadora, una oración para cada uno de los integrantes del taller, donde reciban liberación, sanación, protección, donde puedan sentirse que rompen con todas las trabas, donde todo aquello que nos hizo daño o nos hace daño, así seamos nosotros mismos, queda transmutado por fortaleza. Esto es muy, pero muy importante que lo comprendamos. Podemos transmutar las energías que nos tienen atrapados. Podemos hacer un esfuerzo y lograr de alguna manera que cambie nuestra vida y nuestra mente y nuestras actitudes. Les repito entonces que estamos en el 4, 7, 8, 9, 90, 14 y les digo que cada semana y cada sábado y en cada oportunidad que tenemos para encontrarnos, hablamos de ángeles, hablamos de la fe, hablamos de la forma infinita que tiene la fe. Y a veces el peso de una oración modifica cosas que por allí creemos que están perdidas y que no podemos avanzar. Entonces, el poder de una oración, el creer en una oración, el creer en la fe. Yo puedo estar en este momento pensando que nada se va a arreglar, que todo va a seguir igual, que todo va a ser, que va a estar todo mal. Y también puedo decidir creer y sentir que tengo derecho a rezar, a pedir para que las cosas cambien en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que nos rodean. Hay personas que hacen que hacen oraciones incansablemente, que no paran, que no dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. Y esas personas a lo mejor no sienten en este momento la fuerza de la respuesta, pero las cosas suceden en el momento en que cuando nosotros nos unimos en oración, logramos cambiar nuestro mundo y nuestros pensamientos. Así que si querés, podés unirte a la oración a la que te estoy proponiendo en este momento y que de alguna manera te ayude a salir adelante. Recordá que siempre cuando uno está pensando en positivo, pensando en que Dios te escucha, pensando en que de alguna manera la fuerza de la oración puede desatar cualquier situación confusa, vos vas a poder entender y comprender que en tu vida hay ángeles, que estás poniendo ángeles en tu corazón y en el corazón de todos los que te rodean. ¿Cuántas veces estás creyendo que ya que no podés hablar, que ya nadie te escucha, que las cosas son, está todo perdido? Y sin embargo, una oración, un pedido con fe a los ángeles, a Dios, a la Virgen, a Jesús, en quien vos creas, hace que todo cambie, que de verdad todo cambie. Entonces, Te pido que tengas fuerza, que pienses que la oración es importantísima. Hay un cuento que yo lo tengo en el libro, en el CD, Abre tus alas, que habla del poder de la oración, cuando dice que esta mujer llega con su angustia y con su tristeza y sin un centavo y va a pedirle un crédito a su almacenero y él le dice que él no le da crédito a nadie, que él no puede de ninguna manera fiarle. Y entonces hay allí en el almacén otra persona y le dice que ella lleve todo lo que necesita, que él lo va a pagar. Y en ese momento él le dice, bueno, ponga su lista sobre la balanza, que todo lo que pese esa balanza, hasta que se llene la balanza, yo le voy a dar. Y ella escribe en un papel sus necesidades y lo pone sobre la balanza. Y en ese momento el almacenero empieza a poner y a poner y a poner y a poner, a poner, y la balanza no bajaba. Entonces, cuando llega un momento que se desborda, le da todo a la persona y lee lo que decía el papel y decía, Dios mío, vos sabés mejor que nadie cuáles son mis necesidades. Y coincidió que en ese mismo instante la balanza se rompió y entonces ella pudo llevarse todas sus necesidades. A lo que el otro cliente que estaba en el almacén le dijo al señor que había pagado con muchísima alegría, había sido el gasto mejor hecho en los últimos tiempos. El poder de una oración, el peso de una oración. Esas palabras escritas con fe y desesperación hicieron que pudiera llevar la comida a su casa. Entonces a veces no pensamos, no pedimos, no rezamos, nos dejamos llevar por la amargura y usamos el tiempo en recitar enojo, en recitar bronca, en decir ya no quiero más, ya no puedo más, ya no puede ser, yo no aguanto más, es que este país que no cambia más. Y esa es una letanía también, es una oración también. Cuida tus palabras, ¿eh? Como decía esa frase que adoro de Gandhi, que dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Y cuida tus actos porque se volverán tu destino. Entonces, en vez de estar rezongando y enojado con la vida y con el mundo y cómo te va y con lo que te pasa, utiliza ese tiempo para hablar con Dios, para hablar con tus ángeles, para pedir la ayuda necesaria. Bueno, vamos a los mensajes. Ya ahora ya se llaman, es porque se quieren anotar en este taller del sábado, este maravilloso taller que, como saben, el lugar es chico y cuando yo hago la oración personalizada es como que no hay demasiado lugar. Así que si se quieren ir anotando, no importa que no sepan el nombre, ya saben de lo que trata este taller, ¿no? Así que bueno, si nos siguen llamando al 47899014, lo mismo que si necesitan el libro Ángeles a tu alrededor o Luz de Ángeles o cualquiera de las meditaciones o cualquiera de los talleres. Hace muy poquito que estamos grabando los talleres, así que aquellas personas que no pudieron acudir y los quieren tener, nos avisan, porque los sábados cuando vienen al taller pueden tener el escrito completo con la grabación del taller, ¿eh? Y todo al mismo costo que el taller propiamente dicho. Bueno, Susana, de Vicente López, para vos, el ángel de la serenidad, página 64. Y el mensaje es, aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Juan Martín, el ángel del amor, página 46. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo está en orden y armonía. Lucy, de Pilar, para vos, el ángel de la confianza, página 38. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Viviana de Victoria, el ángel de la libertad, página 66. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy

en sus manos. Bueno, les cuento que estoy subiendo los programas grabados a la radio, a la página. Tienen que pueden escucharlo en www.cristinadelsolar.com.ar. Si me quieren enviar un email, si quieren conectarse conmigo vía email, es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Para cualquier consulta que quieran hacer, allí estaremos. A veces me demoro un poquito en contestar porque son tantos los mails y en este momento estoy teniendo un pequeño problema con la computadora para variar, así que se me acumulan un poquito, pero tarde o temprano los estoy respondiendo. Y aquí me piden un mensaje especial porque el domingo fue el cumpleaños de Elizabeth, así que todas sus amigas y las personas que la queremos, le mandamos un ángel, el ángel del crecimiento espiritual, de página 86. Y el mensaje es: aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Bueno, ya me voy, ya no me queda más tiempo. Simplemente les recuerdo que este sábado nos vamos a reunir en un taller intenso, un taller liberador, un taller sanador, un taller para poder avanzar, tomar las decisiones que tenemos que tomar y darle para adelante con la ayuda de los ángeles. Y este taller va a terminar con una oración sanadora, liberadora, personalizada. Si lo que no te dejas crecer son los miedos, las angustias y los conflictos, o las envidias, este taller te va a ayudar a salir adelante. Bueno, nos encontramos el próximo jueves. ¡Chau! Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. ¡Chau! Cuando leo el diario a la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor. Viendo la carita de un bebé muriéndose, luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de iluminar. Luz crecerá y cualquiera podrá. Esa luz crecerá.